Imagínense la voz de Constantino Romero. Volveré. Volveré, Terminator dijo que volvería y acabó volviendo. Frank y Kike también han vuelto, amigos, amiguita. Estamos aquí una vez más con todos vosotros. Muy buenas noches, o buenas tardes, buenos días, como siempre decimos, a todos los amigos oyentes del podcast de Frank y Kike en su regreso más esperado, como Terminator, que decía que iba a volver, que volvió dos veces, volvió en Terminator 3 y el 4. Pero hoy no vamos a hablar de Terminator, ¿vale? No vamos a hablar de Terminator porque no. Pero tiene relación, Kike, tiene relación Terminator con lo que vamos a hablar. Este no es un podcast de cine, este es un podcast de las que denominamos de tontería y de absurdeces varias de la vida. Sí, que en cierta forma todos los podcasts de Fran y Kike son de absurdeces y de tontería y de mamarrachadas. Por supuesto, pero, por supuesto. En cierta forma, pero claro, hoy especialmente. ¿Por qué? Pues porque este tema de apertura viene muy bien para ilustrar lo que queremos hablar hoy. Claro, porque vamos a hablar... ¿Por qué? Dime bueno, por qué, no verdad, duermo. La verdad que está un poco cogido con pinzas, Kike, pero la cuestión es que Terminator era una máquina y nosotros vamos a hablar de máquina y de artilugio y de cosas de tecnología o de lo que sea que no sabemos para qué coño sirven. Efectivamente. ¿Por qué? Y esto porque esto se me ocurrió, lo primero porque es un tema súper novedoso que no se le ocurrió a nadie, ¿vale? Así que ya estáis felicitando, mandando dinero y de todo lo que queráis. Y felatrices, prostitutas de lujo. Podéis mandarnos lo que queráis. Nos sobra el dinero, pero si son gratuitas, mejor. Claro que sí. Y bueno, entonces, pues hemos dicho, vamos a hacer un podcast. ¿Por qué no hacerlo? Porque siempre estamos hablando en plan de chavales, cómo ligar, cómo superar ruptura, aquí pontificando de lo que hay que hacer en la vida, como si nosotros supiéramos mucho. Pues no, en este podcast vamos a poner de manifiesto lo que ignoramos, que ignoramos, porque hay muchas cosas que no tenemos ni puta idea. Efectivamente, de hecho yo quería hacer este podcast porque dicen por ahí muchas personas, he escuchado ya mucha gente diciendo que tú y yo en el fondo somos unos ignorantes. Entonces, queríamos hacer este podcast hoy. ¿Quién lo dice que le pegue una hostia? Yo he escuchado eso por ahí. Entonces yo quería que hiciéramos este podcast para demostrar de una vez por todas que eso de que somos unos ignorantes... efectivamente, es cierto. También somos humildes y una mierda para que dices. Una mierda para su boca como mi pescuezo de gordo. Bueno, oye, de verdad, tiene muchas ganas de grabar, Kike, porque teníamos un montón de gente pendiente. Qué alegría de verte, Fran, un abrazo, Fran, me cago en la puta. Es que, de verdad, queremos hacer una pequeña intro con respecto al aumento de escala de descarga de, ¿cómo se llama? En iVox.com, donde hay un chaval que se llama Castri, que nos pedía otro podcast, ¿vale? Es su seudónimo. Otra chica que conocí a raíz del kiosco este, de audio kiosco de iVox.com, que se llama Simplemente Perita, que es su seudónimo, que es una chica que vive mexicana, pero afincada en California. Ah, ¿vale? Sí. En California, donde tenemos nosotros también viñedos y posesiones y tal, que hace tiempo que nos damos una vuelta por allí. Va a ser cuestión de que cojamos ya el charter, tío, y nos vayamos ya a nuestro... Claro, tío, lo que pasa, compadre... Hace tiempo que no nos vamos ya a nuestras posesiones mexicanas. Lo que pasa es que con la crisis, tío, he tenido que despedir al piloto del jet privado. Tenemos que conducirlo nosotros mismos, tío. Que es la putada. No me digas, tío. Vaya, tío. No me jodas. Es lo que pasa. ¿Y al final qué pasó? ¿No te hiciste con las 16 parcelas? No me hice, tío. Al final no salió bien el negocio. Me cago en la puta. Bueno, entonces, ¿qué es más? Es mentira, tío, por si alguien se pensaba que estamos hablando de serio, es mentira. Claro, quiero hablar de la chica esta mexicana, tío, que quiero hacer la mención expresa de que por las mañanas cuando se levanta, me ha dicho que se pone el podcast de Fran y Kike, tío. No me lo puedo creer. Se levanta y nos escucha, tío, para subirse la moral, tío. Madre mía. Para ponerse... las pilas, ¿qué te parece? Me parece acojonante. O sea, no somos dignos, Perita, no somos dignos de ti, no te merecemos, guapa, te queremos. Un beso, cielo. Le mandamos besos, abrazos y todo lo que quieras. Un beso. Me encanta que te animes escuchándonos. Nosotros también nos animamos sabiendo que tú te animas. Ah, y otros también, otro grande fan como María Pérez L, que creo que es la mujer de un chaval que se llama Pablo Rambla, ¿vale? Que si subimos un podcast, por visto, se le alegra el día. ¿Vale? ¿Ah, sí? Entonces, bueno, aquí tenemos... Pues, queridos amigos, vuestra alegría es la nuestra, vuestra alegría es la nuestra, vuestro dinero también es el nuestro. La verdad que, bueno, que... No sé si cuela, pero... Que hemos tenido un pequeño periodo así sin grabar, pero bueno, estamos deseando, hacemos lo que podemos. Kike se ha comprado una nueva casa, ha estado ya amueblándola y tal, y está luchando por la vida. Claro, tío, hay mucha gente que nos pregunta, pero coño, me río mucho con vuestros podcasts y tal, pero joder, es que tardáis mucho en subir podcast nuevos. Efectivamente, señores, es que tenemos trabajo muy absorbente. Claro, luego también tiene un problemilla con la mafia rusa, que le debía un dinero, hemos tenido que estar oculto un tiempo, pero bueno, ya aparece... También mi estancia, mi breve periodo en la cárcel, no vamos a hablar ahora de eso. El otro día hablé con Vladimir y... Y Bafti, y ya se ha solucionado todo. Bien. Bueno, pues... Entonces, el matón ruso que he visto en la puerta cuando subió a tu casa, ¿quién era? No me digas que siguen todavía. Sí, tío, un tío con una pinta sospechosa, una gabardina, alguna recortada debajo. Bueno, todo esto, Quique, vamos a empezar ya, ¿no? Me parece a mí... Ya, vamos a dejar de hablar de tonterías y vamos al grano. Vamos a hablar de más tonterías todavía. Exactamente, dejemos de hablar de estupideces y vamos a hablar de mamarrachadas. En su lugar. Bueno, pues como habéis visto, amigos, el podcast de hoy es una mezcla interesante entre la erudición, el conocimiento y la mamarrachada. Y el desconocimiento, pero es que... Y el desconocimiento, claro. Hay tantas cosas que no sé, tío. Es que, claro, tío, ¿tú lo sabes todo, Fran? Casi todo, pero voy a hablar de ese poco reducto. Aquí hay un montón de cosas que desconoces, como por ejemplo, el sentido del ridículo y la vergüenza. Eso por supuesto, pero eso es bueno. Pero sin embargo, a mí me gustaría, por ejemplo, para que se vea... Yo, por ejemplo, una de las cosas que me rayan mucho... Por cierto, tío, perdona, sí. Ahora que he dicho eso me he acordado de una frase muy graciosa, sí, que dice Samuel L. Jackson en una película, que no sé si era en Pulp Fiction, sí, dice algo así como... ¡Maldito gringo, con la cantidad de cosas que desconoce se podrían llenar varias piscinas olímpicas! Bueno, eso. Oye, un aplauso a la imitación de Quique de Samuel L. Jackson. ¿Samuel L. Jackson? ¿Samuel L. Jackson? ¿Por qué cojones me llamas Samuel L. Jackson? ¡Mi venganza caerá sobre ti como una diarrea! Muy grande, muy grande. Es bueno, tío. Muy grande. Bueno, desde aquí felicitamos a Jesús. ¿Jesús? ¿Jesús? ¿Por qué cojones me llamas Jesús? Me llamo Zeus. Me llamo Zeus. ¿Comprendes? Como el de la mitología. El de no me toques los cojones que te meto un rayo por el culo. Bien, Samuel, vamos a despedirlo. Adiós, Samuel. Lo teníamos aquí en el estudio, estaba ahí cobijado. Bueno, estaba de alguna manera, estaba ahí el tío ahí escondido. Adiós, Samuel. Adiós. Por esta intervención de la jungla de Cristal 3, no de Pulp Fiction. Es verdad. Es de la jungla de Cristal 3. No pasa nada. Mi nombre es Zeus. Era Samuel L. Jackson. Bueno, pues. Bien, mira, vamos a hablar de cosas que no sabemos para qué cojones sirven. Como por ejemplo. Por ejemplo. 1, 2, 3, responda. ¿Para qué cojones sirve, Quique? ¿Para qué cojones sirve? Te voy a decir. Venga, dime. Una cosa que me raya mucho, señores. Muchas veces. A ver, ¿qué te jode? ¿Qué ahora, te jode? Cuando vivimos solos y tal, pongo la lavadora. Entonces, la lavadora tiene pocos botones, pero de 4 que tiene así puestos como en circulillo, hay uno que tiene un símbolo de una plancha, sí, que será planchado fácil, supongo, ¿no? Me imagino. Que es un botón absurdo, porque es como si la lavadora te pregunta. ¿Quieres planchar fácil la ropa? Y tú dices, no, prefiero los retos. ¿Qué, ¿sabes?, cojones? Prefiero... quiero un programa que tarde 7 horas y que me deje la ropa hecha una mierda. Claro, quiero plancharla, me gusta aprender claro, a planchar. Claro, coño, tío. Es absurdo, ¿no? Ahí está. Es absurdo, tío. Es como el botón que tiene que pone boost. Boost. Es un botón que le pone, le da al boost y te hace lo mismo pero mucho más rápido. Vamos a ver, pudiendo hacerlo en una hora, ¿por qué cojones vas a hacerlo en 4? No tiene sentido. Luego entonces, ¿para qué coño te ponen la función boost? No lo coño, sé. Coño, ponme ya la función boost en todos los programas y no me molesto en poner la otra. Claro. Es absurdo. Bueno, esto está derivando a botones absurdos. Hay otro botón absurdo, por ejemplo, que es el de omitir vídeo en YouTube. Pues claro que pues el de publicidad, omítelo. ¿Tú conoces yo que le he dado a darle este vídeo, ¿no? ¿Para qué coño me pones un vídeo que no quiero? Omítelo ya. De champú anticapa HS. Vamos a ver, ¿quién coño quiere ver un champú y un vídeo de champú HS anticapa en YouTube? Vamos, yo quiero ver el vídeo de... Es absolutamente indignante, sí, tío. Mi vecina masturbándose en la ducha, evidentemente, eso es lo que yo quiero ver. Eso, ¿no?, sería en YouPorn, ¿no? En YouTube. Eso sería en YouPorn. Bueno, entonces... Oye, qué guay, tío, porque no creamos un canal que se llame YouPorn y grabamos a tu vecina en la ducha y subimos vídeo. Había que llamarlo de otra forma, que ya está pillado. Pero claro, bueno, tío, YouPaja. Sin embargo, tío, hay botones de la lavadora que no sepa... YouPaja. Bueno, qué bueno, un canal porno YouPaja. Hay botones, Quique, que es que no sepa lo que sirven de la lavadora, de verdad. Hay algunos, sí, el centrifugado, el no sé qué, pero hay otros, sí, que son como una onda, que esos no son, sepa qué sirven. Esos son respetables. No lo sé, claro, tendría que leerme un extensísimo manual, tío. ¿Quién coño se lee el manual de instrucciones de nada? De nada. Yo no conozco a ningún ser humano que se siente a leerse el manual de instrucciones de nada. Es más, el otro día me estoy acordando que me decía un alumno mío, dice, profe, me he acabado un videojuego... Dice, no me he leído ni el manual de instrucciones. Me lo leí cuando me lo acabé el juego. Y me di cuenta de que había un botón en el mando que si le daba, disparaba un poder especial, no sé qué, que te limpiaba la pantalla de enemigo. Dice, y me pasé el juego sin saberlo. Claro. Eso pasa por no leerte el manual. Claro, tío, lo hacen para algo, señores. Le pagan ahí a un montón de chinos para que estén redactando manuales. Y sin embargo, tú vas y no te lo lees. Pues como no, de la lavadora, tío. A mí me raya, tío. Yo muchas veces digo, si me la aprendiera quizás, podría lavar mejor la ropa, pero no lo hago. Pero entonces, no hay botones, hay no desconocidos. No solo eso, imagínate, tío, que estás perdiéndote, estás viviendo en el desconocimiento más absoluto. Claro, pero... Imagínate que hay un botón en la lavadora que si le da, yo qué sé, te hace una mamada claro, la lavadora. Te hace un blowjob, tío. Ahí, hostia, qué triunfo. Claro, por eso se llaman lavadoras inteligentes. Que te llevan al niño al colegio. Luego también, tío, y está lo recogen. El tema aquí que del lavavajilla, ¿vale? O sea, el lavavajilla tiene también un par de botones y una fase en la rosca que sale una especie de cacerola con una banda y luego con doble banda. No lo entiendo. ¿Qué coño es eso? No sé, yo lo pongo en el 3 y luego en otro le doy de verdad aleatoriamente la porque además tiene un botón que se activa una luz roja y no se quita. Yo a veces unas veces hago combinaciones y de cosas. Sale. Le voy a dar esta vez, piloto lo dejo encendido y esto, y a ver qué pasa. Esto aquí. Y luego al revés, le voy a dar al otro botón y no le pongo el piloto como rojo. Si fuera un ecualizador, ahí le vas dando al voleo. A ver qué sale, a ver si se lava mejor y tal. Pero tío, también. Sí, eso es cierto. Eso tiene ¿Por un qué riesgo? No lo sabemos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Pero por qué? No lo sé. Pero tío, eso tiene un riesgo implícito. Y que tú imagínate que estás activando algún sistema de autodestrucción sin saberlo. Imagínate que le da un botón que pone autodestrucción del aparato. Yo espero, tío, no sé, el único en el mundo tan ignorante, que la gente también se raya con esas cosas, que no lo sabe. Claro, tío, vamos a preguntarle a nuestros amigos oyentes. Claro. Chicos, vosotros y chicas que estáis ahí al otro lado, ¿vosotros os leéis los manuales de instrucciones? Porque yo no. Yo no sé. Yo ¿Alguien se los lee? Por si favor, levantad la mano. A ver, ahí. Sí, allí al fondo. Allí. Sí, ahí 10 o 12. Hombre, yo también diría a los amigos oyentes que sí. Siempre hay un tonto. Pues mira, allí al fondo. Si hay cosas que ignoráis, que lo escribáis, que lo compartáis siempre en el blog, ¿vale? Eso que decir. Claro, eso bueno, es fácil. ¿Tú tienes algún otro cacharro que te...? Sí, tío, muchísimo. Tengo un montón de cacharros que me rayan de un montón. ¿De cocina? Claro, tío. Hay un montón de funciones en el consolador, claro. En el consolador de mi cacerola. Mujer. Ah, bueno, hablando de... También, hay una cacerola que tengo que tiene una fase ahí, unos grados y tal, que no lo he terminado de comprender. Pero te voy a decir... Una frase, Quique, que te va a encantar. Dale. Sobre olla y cacerola. Una frase sobre olla. Sí. ¿Tienes frases sobre no, sí, olla? No viene a pelo, pero estaba loco por decirlo. Que es la siguiente. Te voy a decir un refrán. Por casualidad, rima con algo. Escucha. Voy a decir un refrán que no viene a cuento, pero quiero que lo sepáis. Que es el siguiente. A las 12 de la mañana, cuando el sol está en su cumbre, hay más pollas en los chochos que ollas en la lumbre. ¿Te ha gustado? ¡Hosti, qué bueno, tío! Hay más polla en los chochos. A las 12 de la mañana, cuando el sol está en su cumbre, hay más polla en los chochos que olla en la lumbre. Sobre todo en sábado y en domingo. Cuando la gente tiene oportunidades. La hora de profesional ahí follando. Madre mía. Oye, por cierto, ahora que has dicho profesional, tío, sí. Una cosa acojonante. ¿Tú sabes que hay una cantidad de profesionales cuyos trabajos ignoramos por completo? Por ejemplo, ¿tú sabes lo que es un charolista? ¿Charolista? ¿Un tío que hace cosas de charol? ¿De charol? ¡No! ¡Pues no, señor! Panadero, hace pan. Claro. Escayolista, hace escayola. Claro, charolista, hace charol. Pajista, hace pajas. Hace paja. Pajista. Pues no, tío, yo he descubierto ahora... Pajista, he hecho la carrera de pajista para terminar haciendo paja en los moteles. Que me muero. No, tío, es acojonante. O sea, yo ahora, a raíz de mi matrimonio, he descubierto, tío, un montón de tíos que han pasado por mi casa que yo no sé ni a qué coño venían, porque es cosa de mi mujer. Un beso desde aquí, Aurora, te quiero. Un beso, Aurora, es la mejor. ¡Mua! Un beso, cielo. Yo no entiendo a qué venía tanto tío pasando por allí. Bueno, tío y tía, porque han venido también de limpieza, de no sé qué. Han venido pintores, han venido escayolistas, han venido marmolistas. ¿Te falta algo? ¿Te faltan cosas? No, de momento no han robado. Pero tío, a mí, o sea, ¿qué coño es un charolista? Bueno, pues atención, señores, esto es cultura general. Vuestra vida está a punto de cambiar. Vaya a saber... ¿A qué se dedica un charolista? Que de hecho lo he descubierto hace poco. Lo llamó mi mujer y resulta que un charolista no es un tío que hace cosas de charol, como dices tú. Un charolista es un experto en madera que te resucita el brillo de la madera. Me parece acojonante, tío. Te resucita el brillo de la madera. Claro, o sea, tú tienes muebles ya muy hechos polvo, te los restaura. Digamos que el tío lo que hace es que es como un ebanista, ¿no? Un ebanista es un tío que te hace cosas de madera y tal. Vale. Un ebanista, bueno, pues un charolista es un grado más allá. O sea, es como el ebanista transformado en super guerrero, en super saiyan. Vale. O sea, un experto es un super guerrero. Ebanista, super saiyan, igual. Exacto, a charolista. Igual a charolista. Vale, pues ya sabemos todo lo que es un charolista. Experto en resucitar madera. Perfecto. ¿Qué más cosas, tío? Pues mira, hay una cosa que no sepa qué coño sirve y me lo tienes que explicar. Venga. Que es, yo lo sé todo. Algunos pendrives que tienen una especie de correilla larga que no sirve para nada más que para enredarse y para perderlo, ahí, más en todavía. El cajón. ¿Para qué sirve tener la correilla del pendrive? ¿Dónde te la cuelga? ¿Del cuello? ¿Tú conoces ¿Y algún, vas tú por el cuello con un pendrive? ¿Tú conoces algún friki ridículo que vaya por la calle con un pendrive colgando en serio, del cuello? ¿Para qué sirve esa mierda? No, para nada, no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Para qué cojones sirve esa mierda? ¿Mierda? ¿Mierda? ¿Por qué cojones has dicho mierda? Estamos en un programa que lo escuchan niños. No digas palabrotas, joder, me cago en la puta. ¿Habéis visto que contamos con Samuel L. Jackson en directo en el programa? O sea, no estamos hablando de cualquier invitado, ¿eh? O sea, Samuel L. Jackson. Pero creo que también está por ahí Robert De Niro, ¿no? Robert, a ver, pasa. Di algo. ¡Maldita sea, chico! ¡Maldita sea, Foyen! ¡Has arruinado el plan con Samuel! ¡Maldita sea, chico! Adiós, Robert. Ah, creo que Robert De Niro quería hacerte una pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, tiene una pregunta. ¿Alguna vez has visto películas porno? ¿Eres un fumeta? Este gran homenaje a Robert De Niro y la película de... Los padres de ella. ¿Tú te imaginas, tío, que vas a conocer a tu suegro y te ponen una, te enchufan a una máquina de la verdad? ¿Eres un fumeta? Oye, te has fumado porro. ¿Alguna vez eres un fumeta? Te has follado a mi hija. ¿Qué vas a decir, tío? Qué grande, tío. Bien, más cosas. Por ejemplo, mira, ¿para qué coño sirve, tío? Esto me ha dejado totalmente caos. Sí. Un cachivache que compró el otro día mi mujer en el Corte Inglés. Tío, es un mazo de madera. O sea, es alucinante, es un pedazo de un tarugo de madera enorme, lleno de agujeros para meter cuchillos. Pero dice, vamos a ver, los cuchillos no los puedes meter en un simple cajón, tío. Yo he crecido... De corte, claro, lo metes dentro del taco de madera, el cuchillo. ¿Pero para qué, tío? Meter en cajón, ¿no? A ver, yo no me... Queda más estético puesto ahí en el pollete, ¿no? Pero es ridículo, me contó. En realidad, en muchas películas de miedo sirve, pues, cuando viene un asesino... Claro, para defenderte. Cogerlo cómodamente o que lo coja el asesino y te mate a ti. Es un arma de doble filo, nunca mejor dicho. Efectivamente, no se sabe quién puede apoderarse del cuchillo antes, si el asesino psicópata o tú. Pero en cualquier caso, está guapo, porque la verdad es que queda bonito, aunque es un poco absurdo, porque ha costado 60 euros... Para meterle cuchillo, cuando perfectamente los puedes meter en un cajón. Luego, ¿para qué cojones sirve ese tarugo de madera? Para llenarlo de cuchillos, tío. Claro, no, sí, yo ahí hay uno también. Qué tontería. Yo creo que eso es la función que tiene, es más estética que otra cosa. De hecho, a lo largo de este programa vamos a hablar de un montón de cachivaches que yo creo que la única función que tienen es que realmente quedan bien. No sirven para nada, pero son bonitos. Claro, y parece que eres una persona muy versada, que hace cosas. Y luego, claro, mentira, el fin de semana está ahí tirado en el sofá viendo la tele ahí, haciendo la carpa así, sin hacer nada. Mirando a la pared, dominando ese bello arte de no hacer nada. Bueno, yo tengo otro artilugio. He hablado antes del pendrive, de la correa del pendrive, que por cierto, en el pendrive también quiero hacer una reflexión, ¿vale? Vamos a ver. Si el tapón del pendrive. Si el pendrive tiene, digamos, un anverso y un reverso, ¿por qué necesito un mínimo de 3 intentos para meterlo dentro, tío? ¿Sabes tú por qué? Hostia, qué bueno. Claro, tío, hace así, pum. Es verdad. O sea, un pendrive solamente puede. Tiene dos posiciones, ¿no? Una cara, el reverso y el anverso, digamos. Pero necesitas 3 intentos mínimo. Para meterlo. No tiene sentido, ¿eh? Es increíble, acojonante. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, pero la tele nueva que nos hemos comprado lee directamente los archivos del pendrive. Entonces, yo, eso que tú estás diciendo, doy fe. Claro, tío. Doy fe, porque todas las putas noches. Ya será del otro lado, está claro. Pues sí, no. Pues por cojones, si no entra por aquí, tiene que entrar al revés. Entra pues no, a la tercera. Señor. A la tercera te entra. ¿Por qué no la primera? Porque independientemente. ¡Qué mierda! Independientemente del lado que pongas primero, a la tercera siempre. ¿Por qué, tío? Puto pendrive. ¿Pero por qué? Me cago aquí, desde aquí me cago en la madre del que inventó los pendrive. No es justo. Maldito. Ah, bueno. Ese puto cacharro está mal diseñado. Este no viene a cuento, pero no, tampoco era muy difícil hacer un podcast de fallos que comete. Que es otra cosa, un fallo también que cometo constantemente, que me jode haciendo unos topics dentro del podcast. Este es un podcast de los locos que vale todo. Que es, tío, que quiero eliminar una cosa y en vez de eliminar los archivos, creo un acceso directo. Por lo tanto, en vez de iniciarlo, se multiplica. ¡No! Se multiplica, tío, por 20.000 además. Dice, ¿por qué, coño? Cuando ya lo tienes todo cogido. Vuelta a empezar. Mover aquí. Que no, ¡mierda! ¡Qué mierda, tío! En fin, eso sería otro... Se me acaba de ocurrir otra idea, podcast, tío. ¿No? Fallo divertido del software de tu ordenador. Hostia, claro. Claro. Como, por ejemplo, que te dé error de carga cuando un proceso va por el 99%. Coño, no podía darlo antes. Tiene que darlo en el 99, no puede darlo cuando va por el 3. Me cago en su puta madre. Bueno, tío, otra cosa acojonante. Atento a esto, sí. Al loro, tío, ojo al piojo, otro trasto inútil que yo no sabía para qué coño servía hasta que lo hemos comprado para el piso, tío. Atento a esto. ¿Tú sabes, Fran, lo que es una recicladora de bolsas de basura? ¿Es una máquina que recicla bolsas de basura? ¿Pero en qué sentido? ¿Lo recicla cómo? ¿Lo destruye? ¿Lo vuelve a fabricar? No lo sé, tío. ¿Qué hace, tío? No lo sé, lo ignoro. Bueno, pues cágate. O sea, es el cacharro más absurdo que he visto en todos los días de mi vida. Sí. Es una especie de cuña de plástico que la cuelga en la pared y tiene dos aperturas, una por arriba y otra por abajo. Entonces sirve para que vayas metiéndole bolsas de plástico, echa un burruño por arriba y la vayas sacando por abajo. Sí, no sirve nada más que para eso. Qué absurdo, ¿no? ¿Cuánto vale? Seguro, tío, que es caro, ¿no? Caro, como todo lo inútil, tío. Todo lo inútil es caro, no hay nada barato. Incluso las cosas inútiles son caras. Pues tú dices, un reciclador de bolsas de basura. Lo compró el otro día mi mujer en Table and Kitchen. Bueno, y más cosas ahí. Que, mira, por cierto, pueden ingresarme el cheque por la publicidad gratuita que estoy haciéndole. Pueden ingresármelo en la cuenta, hombre, que quieran, de las 8 que tengo. No, es que ya están tardando. Bueno, hay otro cacharro también de la cocina, tío. Bueno, por ejemplo, está la yogurtera, que se pusieron en su momento de moda. Bueno, es que la yogurtera. Eso tuvo su momento. No lo utiliza nadie, ¿no? Pero eso tuvo su momento y fue la hostia. Hay una cosa que... La yogurtera sigue para hacer yogures. Pero hay una cosa que estaba también cerca de la yogurtera en mi casa, mi madre. ¿Para qué hacer yogures? Era un cuchillo pero el cuchillo tenía el mango normal de plástico, pero la hoja no era metal, era de plástico. Cuchillo. ¿De plástico? Sí, o sea, la hoja en vez de ser metálica era de plástico. Entonces digo, ¿esto ¿para qué? ¿Para los postres o para qué? ¿Para qué coño sirve eso, tío? No sirve ni para untar mantequilla, un cuchillo de plástico. Cuchillo de plástico. Pero tío, si esos son los que compraba yo. Eso es, mira, eso lo compraba yo. No me refiero al cuchillo de plástico de tipo picnic, ¿no? Para irte al campo a comer y que luego lo tiras. Que por cierto, yo era no es para tirarlo, que es para usarlo. Yo era tan cerdo, tío. ¿Para qué sirve? Que nos lo expliquen, que llamen y que escriban. Claro, ¿para qué sirve ese híbrido extraño de cuchillo? Yo sí puedo dar fe de para qué sirven los cuchillos de plástico reutilizables, esos que se compran, tío. Sí. Es que yo, antes, cuando estaba soltero, vivía como un cerdo en una charca. Entonces, era tan perro, tío, que por tal de no tener que fregar, compraba cuchillos de esos reciclables cubiertos de plástico. Lo me comía lo que sea y los tiraba a la basura, con tal de no fregar. Muy fuerte, tío. Es que hasta los platos, es que tú has vivido, tío, solo. Madre mía. Muy fuerte, macho. A las 3 de la mañana viendo películas de Kung Fu y... Y a las 12 de la mañana, el sol está en su cumbre. Cuando el sol está en su cumbre y hay más pollo en las manos. Hay más polla en los chochos que olla en la lumbre. Qué grande. Me ha gustado, tío. Me ha encantado. Mi vida ha cambiado a partir de ese refrán. De este refrán. Bueno, por cierto, escúchame. Más cosas que luego vamos a pasar y la encimera, vamos a salir de la cocina, vamos eso, a salir de la cocina, para después. Eso te iba a decir, que ahora mismo estamos en la cocina, O sea, luego vamos a transportarnos de sitio. Y hablando de la cocina, tío, una encimera, ¿tú sabías lo que era una encimera hasta que te compraste tu casa? Es el pollete, ¿no? De donde apoyas los vasos, ¿no? Claro, pero si a ti te dicen una encimera, dice una encimera, ¿qué? Una cosa que se pone encima, ¿eso qué? Una prostituta que siempre se pone encima. Una encimera, yo trabajo de encimera. Claro. ¿No? Una encimera es el mármol de la cocina. Hombre, tío. Se llama encimera, ¿por qué? Porque está encima. Me gustaría hacer un inciso. O sea, Kike y yo somos gente de letras, siempre hemos sacado buenas notas y tal. Más o menos. Pero claro, por lo menos hemos probado, ¿vale? ¿Qué es lo que se trata? Hemos rentabilizado de puta madre gente de letras, lo poco que hacíamos. Gente académicamente buena, pero claro, de lo que son, de hacer cosas. Muy torpe. No sabemos hacer casi nada. Casi nada. Me reconozco como un gran inútil. Claro, entonces dices, bueno, ahora me estoy enmendando, claro, menos mal, no te jodes, vas a seguir toda la vida sin saber hacer ni el huevo. Ahora se hacen muchas cosas. Es que antes, claro, muy bien, mi niño, ¿cuánto estudia? Prueba todo, muy bien, pero ¿qué sabe hacer de los trastos que hay? Nada, no sabe nada. Nada, o sea, nada. Moriría. Porque además de chico. Con todo su conocimiento moriría. Si te dejan solo en el. Sabrás mucho, pero estás muerto. En plan Walking Dead, a ver, ahora sobrevive. Ahí, cabrón. No, tu sabe conocimiento encender, morirá contigo. No sabe encender ni una cerilla. Yo aprendí a encender cerillas sin cachondeo. Yo aprendí a encender cerillas de esas de cartoncillo. ¿Hace poco? Pues yo creo que hace 5 o 6 años. Yo es verdad que me fui a vivir solo, un poquillo antes que Kike, un poquillo ya. Claro, ahí aprendiste tú muchas cosas. Claro, tío. Yo me he enterado, esto me recuerda a un chiste. Yo me he enterado de qué va el tema ahora cuando me he casado. Que esto me recuerda a un chiste. Ese que se ven dos amigos y dice uno al otro: oye, Pepe, dice, me he enterado que te has casado. Y dice, no, tú has escuchado por ahí que me he casado. El que se está enterando soy yo. De lo que vale un peine. De lo que vale un peine, claro, tío. En fin, más cosas. Hablando de trastos inútiles, tío, vale, y de cosas que no sabíamos para qué servían. Si seguimos en la cocina, no salgamos de la cocina. Ah, ¿todavía tienes más de cocina? Una cosa. Dime. En mi casa siempre ha sido así, ¿vale? Y yo creo que es por una inercia de los tiempos de la guerra, una conducta que es. Sí. La despensa de mi casa estaba llena de medicamentos. Ah, no, yo absurdos, es que... ¿para qué sirven? Y de medicinas caducadas. Claro, ahí que en vez de un montón de pastillas, un montón de gasas raras que daban miedo, porque a mí me dan miedo mucho el material quirúrgico. Daba yuyu, además olían raro. Claro, tío, ahí dice, ¿tú una venda que echaba una peste, una venda rara. Unos botes, unos potingues ahí, dice, ¿viste para qué es? De hecho, te comento una cosa, yo de chico, tío, jugaba, y yo no sé si lo he hecho contigo, en una taza de plástico, jugaba a echar diferentes tipos de medicamentos, pastillas, todo. Y mezclarlo todo. Y luego le eché una vez alcohol y le metí una cerilla y le pegué fuego. Oh, y el vaso era de plástico y empezó a derretirse. Y se, bueno, una mierda, se derramó todo ahí. Y te salió el flameado de Mou, ¿no? Flameado de Mou. Quítate de ahí. ¿Quién dice flameado de Homer? No, señores, flameado de Mou. Yo soy Mou y como yo lo he inventado, es el flameado de Mou. Lisa necesita un aparato seguro dental. Seguro dental. Bien, otro día hablaremos de los Simpsons. De los Simpsons hay que hablar. ¡Oh, señor Homer, qué suerte! Soy Apu del Fresi Swiss. Me alegro de verle. Descuento de 25 centavos por estar caducados en los bombones de chocolate. Gracias, señor. ¡Oh, qué suerte! Y vuelva. Bueno, después de esta aparición estelar magnífica de Apu. Bien. Salimos de la cocina ya, nos vamos. Venga, vámonos fuera de la cocina. Vámonos al salón. ¿Qué nos encontramos en el salón que no sabemos para qué coño sirve? Pues, Quique, mando a distancia con botones cuya función no sabes para qué sirve. Mira, Fran, te voy a decir una cosa. Solamente hablando de los mandos a distancia. Claro, tú usas el play, el ya stop. Ya podríamos hacer un podcast, de 60 horas, tío. De los botones del mando. Mira, voy a coger este que tienes aquí. Claro, este mando que me traía este mismo, es de Home Cinema. Es de Home Cinema. Atención, no es de DVD ni de tele, es de Home Cinema. ¿Para qué coño, tío? Sirve el botón. Pero tenemos el botón de encendido apagado. Ese lo toca. Ese está claro, ese lo sabe todo el mundo. Pero este de Input y Select. Input nunca lo he tocado y no me ha hecho falta. Yo no sé para qué están porque nunca me ha hecho falta. A que no, tío. A que tu vida, a que puedes sobrevivir perfectamente sin darle al botón de input. ¿Y otro qué? Tuner Edit Tool, que son herramientas de edición, de ajuste de esto. Sí, bueno, ese puede tener un pase. Esto, pero claro, si lo toco a lo mejor se jode el aparato y ya no, y no se oye. Es que a veces pasa que toca el botón que no es claro, y se va. O sea, este botón, ¿para qué lo han puesto? ¿Para que si me equivoco tocándolo ya no funciona? Pues no lo ponga, hijo de puta, no lo ponga. No lo entiendo. O sea, yo sí, mira, tío, yo tengo una teoría. El mute sí, pero el treble, tú usas el treble. ¿Para qué es treble? ¿Para qué coño sirve treble, el botón de treble? Treble. Eso debe ser algo de sonido, tío. Claro, no ese es el botón del treble. Tú dices, ¿este botón qué es? Y tú le dices a tu colega, ese es el botón del treble. Del treble. Y si para qué sirve el treble, gilipollas. Para pulsar. Ni puta idea. No sé, pero mola darle de vez en cuando. Ni no sé, pero yo tengo una. Yo tengo, sí, pero mola. Mola. Yo tengo una teoría, tío. Yo creo que hay una serie de cerebros malévolos. Por ejemplo, Autodirect. Detrás de esto, tío, detrás de esto hay una campaña. Yo estoy seguro que son una serie de chinos malvados, tío, que diseñan esto en Japón o donde sea. Ajá. Y lo hacen simplemente para que te quiebres la cabeza ahí desperdiciando. Claro, hay un botón que se llama aquí, que atención, se llama Portable. Portable. O sea, ¿eso qué es? ¿Que le da y se convierte en portátil? Eso digo, portable. Portable. Yo le he dado, señores, muchas veces y no hace nada. Se convierte en una PSP, en una PlayStation portátil. Adapter. Yo le doy y el Home Cinema a qué se adapta. ¿A qué se adapta, tío? ¿A qué? A tus gustos personales. A tu... Y luego hay otro que se llama el S-Retriever. Retriever. Que se convierte en un perro. No. Ya lo comprendo, tío. Le da y sale un perro en la pantalla. Retriever. Eso es una raza de perro esta. Claro, tío. Era un chiste que solamente los expertos en raza de perro no lo entiendo, tío. Y luego también, que si cogemos, por ejemplo, el mando del aire acondicionado. Bueno, eso ya es un mundo, ¿eh? Eso claro, ya hay que hacer un cursillo para entenderlo, tío. Hay uno que nunca te arriesga a tocar, que es el timer, ¿vale? Porque dice, vaya a ser que lo toque y se me apague cuando y no se quiero. Se me apague cuando no quiero, claro. O no sepa desactivarlo. O peor todavía, que me despierte cuando estoy durmiendo emitiendo un ruido infernal, que también puede ser. Otra cosa, que eso pasa mucho. Envío un pitido. Normalmente, si te paras a pensarlo, tío, todos los aparatos, si emiten un pitido, es señal de que algo va mal. Normalmente, una señal acústica nunca es señal de nada bueno, tío. Nunca. Es como cuando pasan la tarjeta de crédito y detectan que no tiene fondo. Empieza a pitar pi, pi. Como dicen en un episodio de Los Simpsons, dice señor Homer, dice señor Simpson, ¿desde cuándo un pitido es señal de algo bueno? Dice yo, me ha tocado algo. Dice, lo siento, señor Simpson, su tarjeta no tiene fondos. ¿Desde cuándo una señal acústica es señal de algo bueno? Claro, una señal de alarma. Una señal de como diciendo, tío, ponte en alarma que ahora viene la hostia. Ahora, bueno, te van a dar. Si miramos mando a distancia del aire acondicionado aquí, que tenemos algunos que es cancel, que cancela, obviamente. Cancel. No sabemos qué, porque si lo tocas no cancela nada. No lo toca por si cancela el propio funcionamiento del aparato. Pero hay otro, una estrella. Y eso de cancel, y además en vez de cancel, tío, y si es cancel de páncreas. Y te da cancel. Y si te lo, da si cancel de páncreas. Y luego, otro tema también, que una estrella, que dice, ¿la toco o no? Una estrella. Ah, sí. Eso es favorito, a lo mejor. Una estrella. Claro, yo he pensado lo mismo, ¿no? Favorito. Una estrella suele ser, se asocia a favorito. A favorito. Favorito. Claro, porque lo ves esto, pero no, pero ¿favorito de quién? ¿De qué? La calefacción. ¿Favorito de qué? Es más, ¿cómo añade un favorito no lo al mando del aire acondicionado? O sea, claro, y esto está ahí. Y pasa los días, los meses, los años, y nadie lo usa. Nadie dice, oye, ¿esto para qué? No se sabe. Pasa ahí. Sin embargo, los seres humanos somos tan estúpidos que estás dispuesto a pagar 60 euros más por otro cacharro que incorpore la función que le falta al otro que nunca usa. Estás dispuesto, digo, sí, pero es que el mío me ha costado 60 euros más caro. Pero es que el mío tiene la función Double Triple Wower. Claro, retriever, no sabes. Double Triple Wower. La función Retriever. Pero es que el mío tiene Retriever. No sé para qué coño sirve, pero debe de ser guay, claro, porque vale 60 euros más. Yo creo que si nos ponemos a analizar un montón de mandos de la tele, que no me bajado, por cierto, el de la tele. ¿Para qué, tío? Si es que esto no se acabaría nunca, porque tiene tal cantidad de botones y de funciones, tío. Es como las consolas nuevas. El cacharro este, tío. Antiguamente una consola de videojuegos, tú la enchufabas a la red, enchufabas, le dabas al botón del power, metía el cartucho y empezaba a jugar. Ya está. Solamente tenía un botón que ponía start. Le daba al botón, cargaba el juego y ya está. Pero ahora no. El otro día me quedé flipado porque he descubierto en el dashboard es la... Sí. La pantalla en la que tú eliges las cosas antes de cargar los juegos, vale, y tal, vale. Ahora las consolas de videojuegos nuevas, tío, bueno, la Xbox nueva, la Xbox One, sí, y la 360, las opciones y las funciones son tan grandes, son 80.000, y digamos, es que yo lo es que es como quiero... un partido del Pro Evolution, ahí pierde los jugadores, no sé qué, el ataque y tal, es que dice, coño, vamos a jugar el puto partido. ¿Cuándo juego yo, tío, y cuándo jugamos? Se te van las horas con las opciones. No puede ser. De hecho, yo ya estuve hablando con una amiga de este tema, de elegir, porque no se aclaraba con el tema de lo que pedir, ¿vale? En el restaurante. Y claro, cuanto más opciones te den, más te rayas. Por ejemplo, tú dices, ¿qué quiere usted? Dice, es que es el un problema. Yogur. ¿De qué quiere yogur? ¿De limón, de fresa o de naranja o de manzana? Hostia, ya cinco. Tienes para elegir entre cinco cosas y no sabes. O de pera, no sé, de pera. No lo sé. ¿Qué lo quiere? ¿Con la fruta? ¿Sin azúcar o con azúcar? ¿Con la fruta cortada en taquito o en forma de triángulo? Biofruta, no sé qué. Por favor, quiero un yogur. Quiero, coño, un yogur, hostia. Tráigame, claro, quiero un yogur. Sin embargo, como decía Neo en Matrix, dos reloades, el problema es la elección. Y es que nosotros estamos decidiendo constantemente desde que nos levantamos. Es verdad. ¿Vale? Entonces tú te levantas y dices, ¿qué me pongo? Hostia, empieza a ser en un momento combinación y permutación de ropa. Miles de cálculos. Ya estás procesando ahí, claro, claro, opciones. Entonces, claro, qué putada. Que te den a elegir. Tú quieres distraerte con un videojuego, que es lo que tú dices, ¿no? Claro. Y ahora te dan 80.000 opciones del traje del muñeco. Si quieres más velocidad o más potencia, no sé qué. Dices, coño, quiero jugar una partida, coño. Quiero divertirme. Y cargarme unos cuantos hijos putos y ya está. Yo solo quiero divertirme, claro. Y no, te dan a elegir más. Elige. Elige cosas. ¿Cómo lo quieres? Yo no puedo más. No quiero elegir. No puedo soportarlo. Son luces que se apagan y se encienden. No puedo soportarlo, Striker. Qué buena esa escena, tío. La comentamos en un podcast. La comentamos, ¿no? Sí, no recuerdo qué podcast era. Pero bueno. Creo que era el de la basura de tu cuarto. Puede ser. Que es un podcast también anárquico como este. Sí, pero. Porque no hemos preparado nada, ¿no? Igual, pero muy recomendable en cualquier caso. Sí, es verdad. Por cierto, este está quedando muy gracioso y muy ingenioso. A pesar de que nace como siempre de la pura improvisación. Pero bueno. Oye, vamos a seguir hablando de más cosas. ¿Qué más cosas que ignoramos su funcionamiento? Mira, por ejemplo. Un zócalo. ¿Para qué sirve un zócalo? ¿A qué no sabes lo que es un zócalo? Claro, el zócalo, eso me lo explica mi padre. Que parece un insulto, como decir, eres un zoquete, eres un zócalo. Creo que es un pollete, ¿no? Sí, tío, un zócalo es esa especie un de pollete, es un saliente que tienen todas las paredes para que apoye los muebles contra ese saliente y no se raye la pared, por ejemplo. Claro, un saliente. Eso es un zócalo. Hombre, yo conozco mucha gente que está muy salido y caliente, pero no saliente. Pues no, un saliente. Es una especie de borde, un borde que tiene unos 3 centímetros que sobresale de la pared. Abajo. Ah, vale. Abajo. O arriba de la encimera. Efectivamente. Claro, yo te voy a decir una cosa sobre cosas de obra. Yo me he puesto al día, te voy a explicar por qué. Porque yo he llevado pleitos de obra, ¿vale? De construcciones, pleitos de deficiencia constructiva, cosas así. Y salen en informes periciales muchas mierdas de. Que están mal hechas. Claro, no, claro, por ejemplo. Se le cayó al tío la casa encima. El encofrado. Yo, por ejemplo, cuando vi un tema, ¿no? Ese problema fue el encofrado. O enfoscar, ¿vale? Emplastecer. Claro, eso. Entonces. El pladur, es una serie de palabras este nuevas. Chaval, el pladur. Mira que sabes de leyes, pero sin embargo, cuando tienes que llevar un pleito de obra, pues tú tienes que hablar un poco, tienes que ponerte un poco al día. De hecho, me vas un glosario de términos de. Te has tenido que empollar de arquitectura, claro, para llegar allí. Yo sabré mucho del Código Civil, pero si se está hablando del encofrado, del pladur y del follado, pues tengo que saber de lo que va, tío. Se le cayó el follado encima. Me puse, pero bueno. Es como el pladur. Pladur, no me digas tú a mí, eso suena como a un postre de. Un postre, ¿no? El pladur. Tráete un pladur de nata. Yo me gustaría que nos fuéramos a un flan pladur. Qué bueno eso. Yo me gustaría que nos, bueno, hablando ya de los últimos cacharros, tío, otro cacharro zurdo que sacaron. Sí. Con botones que no sabemos para qué servían, era la agenda electrónica. Agenda electrónica. Que fue es un producto que fracasó, como pero el Posca 27. Fracasó totalmente y estaba llena de botones que no servían para nada. Una agenda electrónica. Para nada. Pero es que además es que por definición. Sí, servían para algo que no sabemos qué, pero ahí estaba. Pero es que vamos a ver, precisamente una agenda sirve porque la tiene a mano, es una cosa que describe, anota rápido y su funcionalidad precisamente viene de eso, de lo manejable y de lo rápido que es, porque es muy accesible, la saca y escribe en ella, punto, ya está, no tienes que complicarlo, tío. Una agenda electrónica está llena de posibilidades infinitas que solamente sirven para complicarte la vida. Claro, tío, lo fácil que es apuntarlo con una puta libreta. Claro, lo que tienes que hacer. O sea que fracasa desde su mismo concepto. Es claro, absurdo, tío, claro. Qué mierda, coño. Oye, una cosa, tío, hablando de cacharro y tal, esto que tengo yo, mira, me he apuntado aquí, funciones del móvil. De tu teléfono móvil que nadie sabe realmente para qué sirve. Hombre, el iPhone es bastante sencillo ya, ¿vale? Sí, pero lo han puesto, era como los teléfonos Nokia. Todos echamos de menos los teléfonos Nokia porque estaban diseñados para torpe. Para torpe. Claro, era todo un sistema de carpetitas, con flechitas, es que un una tecla de. Mini ordenador ahí. Sí, y pero es verdad que en herramientas y opciones, datos, entrada de datos, no sé qué, dice. Pero mira, cada vez más. No voy a tocar porque seguro que toco algo y me acaban cobrando más caro. Entonces, claro. Antes tenés que pagar. No toco nada que seguro que al final. Seguro que pago más. Me carga, claro, de algún modo. Es que además, coño, perdón por la tos. Esto demuestra que el programa es en directo. A lo que iba. Y que nos fumigan con Kentrail. Y que nos fumigan desde el cielo con productos químicos. Fumigando. Escúchame, es una cosa que yo quería comentar, tío. Desde que han inventado las aplicaciones, las apps, con doble P, apps, las aplicaciones tipo WhatsApp, que por ejemplo WhatsApp viene de application. ¿Qué coño? Es de WhatsApp, ¿qué pasa, viejo? WhatsApp, sí, man. Ya lo sé, hombre, es un juego de palabras. Ah, pero what application, claro. Es que por eso se escribe WhatsApp con doble P. Ah, qué bien, tío. Bueno, lo que iba. Qué ingenioso, coño. Claro, hijos de puta. Y además doblemente ingenioso porque, por cierto, aprovecho para contar que hoy mismo me ha caducado el WhatsApp. Señores, pasaros a Telegram. Es exactamente igual que WhatsApp, pero no cobran. Bueno, yo discrepo porque decían... ¿Qué hijo de puta el LINE es el futuro del WhatsApp? El LINE ya, una polla, el LINE. El LINE ha fracasado estrepitosamente. Ha fracasado y el totalmente. Telegram, veremos, a ver. Sí, pero tiene una cosa, porque antes también, porque WhatsApp era gratuito. Ahora es que WhatsApp da la primera hostia de dos veces y WhatsApp la dio primero, coño. Sí, pero es que ahora lo han puesto de pago, han sido muy listos. Que no, que son 0,89, pasa que tú tienes Samsung y no te lo cobran directamente. Tendría que lo pagues, coño, que a nadie lo han tangado de que le hagan cargo inapropiado, que son 0,89, colega, que te gastas dinerales en mierda. Infame, sí, tío, pero inútiles y 0,89. Pero escúchame, pero yo he visto Terminator. Este programa ha empezado precisamente con la banda sonora de Terminator. Y yo he visto Terminator, ¿eh? Y yo sé lo que pasa con las máquinas. Yo he visto Terminator y desde que he visto Terminator no me fío, tío. Yo no le doy a una puta máquina mi número de mi tarjeta de crédito porque no quiero. Claro. Porque hoy le estoy dando. Pero... Hoy me cobra 0,89, pero dentro de 5 años, cuando tome conciencia y evolucione, se presentará en mi casa en forma de robot y me dará una hostia. Oye, por cierto, ¿qué es lo que decía el niño de Terminator? ¡Jo! ¡Qué chulada! ¡Mi propio Terminator! ¡Mi propio Terminator! ¡Qué asco daba el niño de Terminator, el pelo para allá! Es sí. Repugnante ese chaval. ¡Qué asco daba! John Edward Connor, Furlong. De joven. Edward Furlong se llamaba. Ah, sí. Bueno, y la película... Se comía una mierda de mal. Edward Furlong luego sacó una película que era... American History X, muy buena. Sí, y luego Brain, no sé qué. Hay una película también de uno... Es una película fantástica que tengo que ver o revisionar. Igual, tío. Se llama Brain Scan, creo que se llama. Desde aquí, una mierda para Edward Furlong. Bueno, tío, hablando de Terminator Edward y demás... Edward Furlong, que te den por culo desde aquí. Y las máquinas infernales. Vale, vamos a hacer una Escúchame. Cosa. Ya que hemos salido de la cocina, me gustaría ir al dormitorio y hablar de temas sexuales. De que en cierto podcast, creo que era el de la sección de contactos periódicos. Pero esto que tiene que tenido, ver. Tío. Pues que sigo sin saber lo que es un huevo masturbador, que lo venden en máquinas. Pero todavía no lo ha averiguado. No, tío, tío, entonces, coño, que yo. Un huevo masturbador. Kike, vamos a ver, yo es que trabajo mucho, ¿vale? Y lo que no trabajo estoy haciendo el amor. Entonces. O sea que tú o trabajas o haces el amor. Pues, vamos, no haces duermo. Nada más. No haces nada más. Y duermo. Y luego, nada más. Y ya está. Y luego tenemos la. Pero, tío. La fiesta de lujo, los yates con las prostitutas. Claro, pero todo tiene una misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Ganar dinero, pasárselo bien. ¿Y para qué ganas dinero? Para pasártelo bien. ¿Y para qué te pasa bien? ¿Para qué te lo pasa bien? Para intentar conocer tía. ¿Y para qué? Para ligar. Lo cual, hacemos publicidad del podcast número 30, Cómo Ligar, amigo. Claro, tío. Entonces, bueno, todo que alguien me explique para qué sirve el huevo masturbador. No lo voy a mirar en San Google. Quiero que me lo expliquen y que los amigos oyentes me digan, el huevo masturbador sirve para esto, porque no sé qué aplicación tiene. ¿Meterte un huevo por el culo? Es que no creo que sea eso. Huevo masturbador, tío, no lo sé. Huevo masturbador. ¿Pero que te masturba los huevos? No lo sé. No lo sé, Quique. Por eso es un podcast de cosas que ignoramos, no de cosas... Que... ¿Un huevo masturbador? Claro, tú estás hablando de cosas que no sabías para qué servían. Y ¿Un yo te huevo masturbador? ¿Un huevo masturbador? ¿Para qué cojones sirve un huevo masturbador? Samuel L. Jackson tampoco lo sabe. Bien, tío, escúchame. Después de esta intervención de Samuel... Claro, tío, yo quería hacer también aquí, quería hacer una ponencia, ¿vale? Yo aprovecho aquí para reivindicar algo también muy importante y que me quita el sueño. Sí. Y a mí, las cosas que me quitan el sueño me tocan los huevos, tío. Cuenta. Y como decía en la película aquella, solamente hay dos cosas, ¿cómo era? Solamente hay dos cosas que me quemen el culo, ¿era? Dice, una de ellas es una hoguera así de alta y la otra es... ¿Cómo era? Eso que lo decía, que no me acuerdo qué película Richard, era. Richard Crenna en la película aquella de... Ah, sí, Vaya un fugitivo. Solamente claro. Hay dos cosas como que me comen... Hay dos cosas que me queman el culo. Una es una hoguera así de alta y la otra es Ryan Harrison. Qué bueno, esa película es muy buena, tío. Vaya un fugitivo. Gran comedia que recomendamos desde aquí. Desde aquí. Bueno, tío, quería decir, hay una cosa que me quita el sueño y es, básicamente, ¿qué coño es, tío? A ver, ¿para qué cojones sirve? Me pregunto yo. ¿El qué? Una cosa que he visto en el Corte Inglés hoy con mi mujer que me he quedado flipando, tío. Me he quedado flipando en colores. ¿Qué era? Me he quedado la cara a cuadro de colorines. ¿Qué coño tío, es? Frank... Tú has podido toda tu vida has sobrevivido, no te has muerto, no te ha pasado nada y sin embargo, tú nunca has manejado una secadora de lechuga, ¿verdad que no? ¿Secadora de lechuga? ¿Qué coño es una secadora de lechuga? ¿Qué le quita? ¿El aguilla a la lechuga después de...? Correcto. Me he quedado flipando, tío. ¿Tú te puedes creer que venden una máquina que tiene una especie de tirador? Es como una especie de ensaladera ridícula. Es como una ensaladera. Pero no es una escurridera, ¿no? ¡No! Que servía para los espaguetis. Para... No, tío. Es una especie de ensaladera que tiene una especie de tirador, una especie de hebilla que tú tiras de una cuerdecilla ridícula y grotesca y empieza a dar vueltas. Empieza a dar vueltas y lo que hace es que revuelve la hoja de lechuga para secarla, para extraerle la humedad. Pero tío, qué tontería más grande, por favor. ¿Pero para qué coño sirve eso? Que lo puedes hacer a mano, coño, con un simple trapo, dándole con la mano. Ya, no, pero nos estamos volviendo dependientes totalmente de las máquinas. Claro, no, es que realmente eso me jode. Sería otro podcast. Ya se está todo tecnificando tanto. ¿Por qué? Porque el modelo capitalista se basa en consumir y producir cada vez más mierdas más novedosas que no te hacen falta. Pero tío, nos estamos volviendo idiotas. Pero, nos gastamos una pasta en mierda inútil que no necesitamos. Claro, pero como el ciclo vicioso es que como cada vez te obligan a trabajar más para mantener un mínimo de calidad de vida y de dignidad, tienes menos tiempo para hacer cosas como hacer la compra, hacer la ensalada con amor y con cariño, que así alimenta más porque le insuflas tu amor, igual que se transmite del buen rollo del podcast de Frenkie que por la onda. Eso y sí. Al final te compras mierda esto para ahorrar tiempo. Que yo compro muchas cosas para ahorrar tiempo. Claro, claro, claro. Es verdad, porque me acuerdo de una frase genial que dijiste una vez. Como muchas cosas que digo. Como muchas veces. Por cierto. La humildad es una de mis características. Como se puede ver. Lo decimos de WhatsApp como lo decimos de WhatsApp. Como elemento retórico. Como elemento retórico humorístico. No, efectivamente, no, pero es verdad que dijiste como una recurso. Vez. Como recurso humorístico. Claro, un resource humorístico. Bueno, dijiste una cosa genial que nunca olvidaré, tío. Sí. Y fue... ¿No se acuerda? ¿Por qué? No lo sé. Yo sé lo que era. Escúchame, ahora no, en serio. Sí, tú puedes gastar tiempo, dinero. Claro, tú dices, exactamente. Tú dijiste, en la vida, a fin de cuentas, en la vida, tú o inviertes, como era, o gastas tiempo o gastas dinero. O tiempo, dinero, dice. O gastas tiempo, por ejemplo, tú dices, o gastas dinero. Tengo que comprarme no sé qué. Dice, me lo voy a comprar en el Corte Inglés. Dices, monstruo, vamos a ver. Ve a no sé dónde que está más barato, ¿vale? Sí, entonces, tío, pero te venden dice, una mierda. No, es que en el sitio que es más barato tienes que ir a un polígono industrial, que ¿vale? Está en el quinto que está coño. Ahí, tienes que pegarte el desplazamiento en coche y ahorras dinero. Sin embargo, el tiempo que consume en ir al Corte Inglés son media hora, pero ir al polígono, volver, esto, lo otro, son 2 horas y pico. Y no dispones de 2 horas y pico o 3. Claro. Prefieres gastarte más dinero. Exactamente. Y ahorrar tiempo. Y en el Corte Inglés está todo. Por eso te pegas la clavada. Claro. Tienes en todas las plantas todos los cacharros. Entonces, claro, ahorras tiempo, pero te gastas más dinero. Claro, pero viva el Corte Inglés. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque contrata a unas tías que están muy buenas. Claro, por ejemplo, por ejemplo, viene Gladia a plancharme. Yo no tengo tiempo de planchar, ¿qué hago? Le pagamos a una señora que viene aquí para que me planche las camisas. ¿Cómo no se llama? Gladys. Gladys. Hostia, llama, qué nombre tan que guay. Sustituyó a Daisy, que a su vez sustituyó a Nancy. Madre que por cierto, mía. Quiero decir de aquí que Daisy significa en inglés Margarita, que hay gente que no lo sabe. Sí, por supuesto, claro. Pero hay gente que no lo sabe, pero bueno. Daisy, yo me acuerdo de un poema que se llama. Qué estupidez, es un poema de Oscar Wilde que se llama Daisies and Daffodils. ¿Daffodil qué es? Daffodils. Otra flor, no me acuerdo cuál era, tío. Ah, lo hemos pillado, ya es profesor de inglés. Ah, mierda, no lo sé todo. No pasa nada. Bueno, igual, Daffodil. Bueno, entonces, cosas que me gustaría comentar que no sabemos para lo que sirven. Terminando ya con la casa, por ejemplo, la fase de la plancha, que también que tiene una rosca. La plancha. Y muchas veces dice, fase. Hablando de planchado, coño, al final todo encaja, tío. La plancha, algunas veces plancho yo y no viene Gladys. Y tiene una rosca ahí y dice, Gladys, bueno, yo la... tío, escúchame, perdona, quiero hacer un pequeño inciso, tío. Por nombre favor, clásico. Permíteme un pequeño inciso. Me has dicho que los nombres de tus 3 anteriores chicas de la limpieza eran... Gladys, Daisy y Nancy. ¿Eres consciente de que has tenido empleada a 3 posibles prostitutas? No, hombre, no, coño, tienen nombre, no, que son señoras... Madre mía, son señoras sudamericanas encantadoras. Bueno, pero, entonces... Coño, a ver, evidentemente, tío, tema. Pero joder, vaya nombre, ¿no, tío? Tienen nombres de puta, pero de... Claro, se lo puede poner así un poco... Pero bueno, allí, claro, aquí... Eso es una putes, aquí, son putes. Aquí sí queda un poco más putes. Raro, ¿no? Pero bueno, allí son normales. Entonces, madre yo quiero... Mía, Daisy, Nancy... Joder. Yo quería hablar de eso, de la fase de la plancha que tiene una rosca, y tú muchas veces, si has planchado alguna vez, dices, bueno, la voy a dejar aquí, ¿sabes tú? Aquí, ¿sabes? Está el piloto rojo. Voy a ponerlo en esta posición. ¿Por qué? No sé, porque me gusta cómo suena. Ahí está. Es la posición Daffodil. Hasta el final, no, un poco antes. No sé por qué, pero. Voy a ponerlo en la función Daffodil. O en la función Daisy. Madre mía, tío. Qué paranoia, tío. Claro, no sabemos nada. No, pero ¿por qué lo complican todo? Por favor, cosa, tío, la vida era un mucho momento, más sencilla. Me voy a levantar y vamos a hacer una cosa. Me voy a levantar por una cajita de destornilladores que tengo aquí y lo vamos a abrir en directo a ver qué hay. Vale, venga. Me parece una gran idea, tío. Esto es un experimento que nunca antes se han hecho. Esto nunca se ha hecho en la grabación. En un podcast en directo. La verdad que nos inventamos cada tontería que ¿qué no. ¿Qué coño trae ahí, tío? Mira, por ejemplo. ¿Eso qué? No lo sé, tío, pero esto, por ejemplo. Tenemos aquí destornilladores de diferentes tamaños. Hostia. Pero hay un cacharrito que son unos cilindritos que están aquí. Sí, tío. Que no sé para qué sirve. Yo tampoco, pero sin embargo vienen 40, tío, en una caja de herramientas. ¿Para qué sirve este cilindrito? No lo entiendo. No lo sé, tío. Está aquí y dice, cuidado que se pierde. Pero bueno, si se pierde, ¿qué? Pero el otro día. No sé para qué vale. Pero el otro día fui al Leroy Merlin y me compré una caja de herramientas y acabé decidiéndome entre gastarme una que valía 20 euros más cara, sin embargo traía 100 herramientas. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando abrí el maletín y de las 100 herramientas, 60 por lo menos eran este puto cacharro que me estás enseñando. De hecho, le vamos a echar una foto a los cilindritos. Dale una foto para ponerla en el podcast, tío. Hazlo, tío. ¿Para qué coño sirven esos cilindritos? Ya, vas a salir tú. Ah, voy a salir foto yo también. Foto del podcast en directo que vas a salir. ¿Qué coño es esto, tío? vídeo, ¿qué cojones señala, es esto? Señala los cilindritos. ¿Pero qué cojones son estos cilindros? ¿Qué cojones es esto? ¿Pero qué es eso, tío? Eso es cilindrillo. Cilindro. Además de 20.000 tamaños, no viene uno ni dos, no, vienen 60. Y bueno, el resto, luego te meten unas pinzas. Le chorrean los cilindros. Por ejemplo, hay pincitas que son para sacarte los pelos de la nariz, como la que yo uso de la oreja, pero esta aquí, la caja de herramientas. Eso digo yo, tío. ¿Eso para qué coño? En una caja de herramientas, una pinza de quitarte los pelos. Vamos, no sé, o algo parecido. ¿Qué coño hace eso ahí? Claro, pero esto es Quique, lo que te cuento. Nosotros hemos sido, tío, académicos de letras, que hemos sacado buenas notas, pero. Pero de esto somos unos grandes. No sabemos nada, tío. Tú te das cuenta que hay que hacer un acto de contrición y de humildad. Guárdalo ya. Y saberlo. Ya hemos demostrado, acabamos de ilustrar lo que queríamos explicar, que efectivamente somos grandes ignorantes de gran cantidad, bueno, de cacharros que nos rodean. Hay otra cosa también, ¿no? Hay otra cosa que va a rematar y vamos a salir de aquí. Y vamos a mencionar, Quique. Otro gran clásico, el mueble zapatero, tío. ¿Tú has tenido un mueble zapatero en tu casa de pequeño? Sí, sí, no, de pequeño no. ¿A que no? Eso no, eso son inventos de luego. Son inventos del diablo, tío. Eso es de la sociedad actual que está enferma. Eso solamente puede inventarlo un cerebro enfermo. Oye, un mueble zapatero. O sea, ¿qué clase de mueble puede llamarse zapatero, tío? Si eso solamente trae la ruina. Mira cómo zapatero trajo la ruina a España, tío. O sea, eso es un mueble zapatero. Pero acá, escúchame, ¿un mueble zapatero para qué, tío? Que yo he vivido toda mi puta vida, he vivido sin mueble zapatero. Cogíamos los zapatos y los metíamos en un armario, ahí en un agujero ahí, que olía muy mal. Pero, tío, ahí estaban los zapatos, no los robaba nadie, no se los ha llevado nadie. Me he criado toda mi vida y he sobrevivido sin mueble zapatero. Sin embargo, lo primero que entra por la puerta en un piso nuevo es un mueble zapatero. ¿Te das cuenta que ya nadie puede vivir sin mueble zapatero? ¿Por qué? Es que es muy ¿por útil, qué? Es muy útil, la verdad. Pero útil, ¿por qué, tío? Es totalmente absurdo. Bueno, hay una cosa que mueble zapatero. Hay una cosa también que ignoramos, que esto vamos a romper con. Es más, para que veas si es absurdo, yo me acuerdo que la primera vez que vi un anuncio en teletienda de un mueble zapatero, pensé, el mundo se está volviendo completamente loco. Esto no sirve para nada, va a fracasar. Esto va a ser un. Fíjate, tío, como el que se inventó los móviles. Estoy seguro que el que inventó el primer móvil dijo, esto me puedo comer una mierda o forrarme. Y sin embargo se forró. Bueno, pues, partiendo de los cacharros, te voy a decir una cosa. Que la gente no sabe, que ignora, que es, y esto es curioso, que tú y yo somos ricos. Los nombres de los hijos de los amigos. Entonces, tú ves, claro, los amigos tienen hijos y a ti no puedes recordar el nombre de todos. Entonces, siempre tiendes. ¡Ay, qué niño más bonito! Si tu amigo se llama Rafa, le dices, Rafalito, porque lo más probable es que se llame como el padre. Pero ¿y si no se llama Rafa? Normalmente yerras. ¿Y si no se llama como el padre? Pero sale y dice, ¡ay, eso, que pensaba que te llamabas como tu padre! Eso, y dice, eso, que se me había olvidado. No, eso no, que no. Es una gran mentira, no se te puede olvidar lo que no conoces. Eso es, simplemente no tenía ni puta idea. Se me había olvidado que el niño se llamaba Romualdo. Los nombres de los niños de los amigos, es que es muy difícil de recordar ya, tiene un montón de chiquillos ahí. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando, tío? Son cosas que ignora. Los nombres de los hijos de los amigos. Ah, claro. Es que, tío, es que son tantas las cosas que ignoramos. Claro, es casi todo. Se podría llenar una piscina olímpica con todas las cosas, bueno, que ignoramos. Y ahora voy a pegar otro salto de cosas que ignoramos, Quique, que te va a traumatizar un poco, ¿vale? Venga. ¿Qué es? Traumatízame. ¿Qué es? Vamos a ir al mundo del colegio. El mundo del colegio. Donde, educación. Por ejemplo, hay cosas que ignoramos. Por ejemplo, todavía no sabemos para qué sirven los conjuntos y los subconjuntos. Los, ¿vale?, conjuntos y los subconjuntos. ¿Tú te acuerdas de eso, tío? Sí, los que diagramas de Venn. Que ¿no? Nos pasamos. Diagrama de Venn. Nos pasamos primero y segundo de EGB. Uniendo rayas. Rellenando. Una bola, dibujando, claro, una pelota. Y un círculo de radio en conjunto. ¿Y eso para qué te ha servido la vida? Está, la intersección del subconjunto. Qué tontería. Claro, es una gilipollez. Si en un círculo había cuatro pelotas y en otro conjunto. Y otro círculo pasaba por ese conjunto y pillaba dos pelotas. Tenía otras dos. Sí, me acuerdo. Pues claro, esa era la intersección del conjunto. Madre, dices, ¡qué gilipollez! Es que además no era. ¡Qué gilipollez! ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué? Te veo indignado. ¡Claro, coño! ¡Qué gilipollez! Dices. ¿Tú te crees que tú puedes tener un nene con la de cosas útiles que hay que... Para que tú veas, con las cosas útiles que hay que aprender. Por ejemplo, ¿por qué no tienen un año a encender cerillas y esas cosas? Pintando pelotas. Pintando pelotas y uniéndolas con flechas. ¿No te das cuenta que el sistema educativo es un timo? Pero, tío, vamos a ver, es que el sistema educativo está podrido desde la es médula. Es un timo. Desde hace muchos años. O sea, vamos a enseñarles lo inútil. Solamente tontería, tío, ya está, para tener a los niños ahí entretenidos aprendiendo disparates y estupideces. Que no servirían para nada en caso de una epidemia, claro, zombie. Claro, y otra cosa también que hay que... No, tío, en caso de epidemia zombie... ¿Para qué sirven los conjuntos y los subconjuntos? O sea, te ataca un zombie y le dice, un momentito, que te voy a hacer aquí una bola de esta con flechas. Un croquis de los subconjuntos. No me toques los huevos. Claro, y otra cosa también, tío... Y el zombie ahí atacando. Ahí, bueno, y luego, eso en primaria, pero luego también en matemáticas. Bueno, yo estuve por punto no, en matemáticas 2 hasta COU, que es el tema de las funciones, los límites... Y luego está la derivada integral, que sirve para construir edificios, se supone, pero ¿los límites para qué sirven? Los límites. Sí, claro, tío. Los límites, aprenderte los límites sirven para que no te folles a tu hermana. O a tu prima, como hacemos un chiste en el álbum de monstruos. Claro, tío, porque todo tiene un límite. La diversión está muy bien, el cachondeo, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Claro, tío. Y ahora te quiero decir lo último, Quique. Sí, porque este podcast también tiene un límite. De hecho, debería tenerlo ya. Señores, vamos a rematar una cosa que os va a encantar. Había cacharros absurdos. No, está muy bien. Había cacharros absurdos en el colegio. Sí, sí. Que era... Y además esto es un homenaje a una obra de teatro que vimos hace poco, que es el siguiente, Quique. Escúchame un segundito. Sí, porque esa idea, Quique, es importante. Había un cacharro, sí, ahora lo dice. Pero había un cacharro que teníamos en el estuche, sí. ¿Vale? Que era, había muchos cacharros absurdos, como por ejemplo estaba el boli de muchos colores, porque por ejemplo, un boli de 10 colores no sirve para nada, pero incluso el de 4 colores, sí, pero por ejemplo, estaba el azul, el rojo, el negro, vale, pero el verde... Y el rosa... El rosa. Sí, las niñas lo utilizaban para poner la agenda y corazón, no sé qué. Claro, el boli de 10 colores siempre estaba el cachondeo de si... ¡Ah, qué gordo, ¿Tú para qué usas el boli de 10 colores? ¿Dónde lo metes? Me acuerdo yo que Nacho Garrido... No digas nombre, Bueno, ahora... ya es tarde, ya le hemos cagado. Ya está dicho. Bueno, igual. Nacho G... Bueno, no, mejor. N. Garrido. N. Garrido. para preservar su anonimato. Nacho, un saludo que te vamos a pasar el podcast. Qué grande eres. Tarifa ahora. Qué grande eres, cabrón. Un abrazo, tío. Que por cierto me engañó el hijo de puta cuando le mandé una invitación en Facebook de amistad y me engañó haciéndome creer que se había hecho cura. Y tú es que es un mentiroso. Cabrón, no, miente hasta para darte la hora. Bueno, pues Kike, hay un cacharro del colegio que me acuerdo que Nacho G. Te engañó. O mejor dicho, N. Garrido, me acuerdo que una vez, tío, se tiró una vacilada que te caga. Le robó en el colegio el boli de 10 colores, se lo robó a una niña, que no voy a dar su nombre. Una compañera nuestra de clase le robó el bolígrafo de 10 colores y le tiró una vacilada que te caga. Me acuerdo que se acercó y le dijo: ¿esto para qué te crees que lo tiene en el estuche? ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy gilipollas? ¿Tú qué te crees? ¿Que yo no sé que esto te lo mete en el chumino? Se lo dijo así, tío. Claro, y además era tenía un año más que nosotros y todos flipando allí de lo que había dicho. Claro, era nuestro héroe. Bueno, era nuestro héroe porque se atrevía a decir todo aquello que todos pensábamos, pero sin embargo no nos atrevíamos a decirle a nadie. Bueno, pues hay ciertos cacharros que estaban en el estuche, Quique. Hay uno que te adivino el pensamiento. El transportador de ángulo. ¿Tú el te acuerdas semicírculo, de eso? Uno que era claro, como un círculo. El transportador de, se llama así. El transportador de ángulo. ¿Tú no lo sabías que se llama así? Transportador de ángulo. Claro, ese, ¿a dónde lo llamabas el semicírculo, el eso. El semicírculo. ¿Para qué sirve eso? Nada, para pintar pelotas utilizándolo dos veces. Sí, ponía la mitad de arriba, pintaba la media pelota y luego le daba la vuelta y hacía la otra pelota. Mira, pues se llama. Y luego le pintaba una polla. ¿Se y llama eso, chaval? El transportador de ángulos. Yo me acuerdo que yo lo utilizaba. ¿Transportan los ángulos? No, ¿de dónde a dónde, tío? Lo voy a transportar. No sé. A Tenerife. Lo voy a transportar en camión. Transportador. Eso era el transportador de ángulos, chaval. Y para eso sirve, tío, para transportar un ángulo. Yo no me acuerdo bien cómo funciona. No sabemos bien ni cómo ni a dónde. Pero claro, tú ponías transportador de ángulos. Había como 180 grados y de algún modo tú ahí cogías este ángulo y lo transportabas. Es que hay que decir que nosotros hemos tenido grandes problemas para sacar las matemáticas. Mientras que yo siempre lo que le he dedicado es más tiempo y un punto no impresionante, Quique lo que hizo es abandonarse y decir, por Dios. Directamente. Ya, y de hecho, lo puedo decir, Quique aprobó en la EB las matemáticas, esto que lo sepan sus alumnos, por una apuesta. Porque le dio pena a doña Charo decir, coño, este chaval vale, pero es que no puede, pobre, con las matemáticas. Eso fue lamentable. Te había aprobado don Enrique porque es que no. Aprobé gracias a la generosidad de doña Charo. Claro, dio un aprobado general a toda la clase. El mundo no merece la pena. Menos mal, tío. Claro, menos mal. Si no, Quique está todavía en octavo de EB. Con las matemáticas, te lo juro, no las hubiera sacado ni en mil años. Claro, ni claro. En mil años. Pero es que eso fue en la EGB. Pero luego en secundaria aprobé las matemáticas porque me lo jugué a todo o nada. Hice una apuesta con el profe. Sí. Le dije, si soy capaz de sacarle un 7 en el próximo examen, me aprueba usted todo el curso. Y se lo saqué, tío. Se lo saqué, pero claro, hice trampas porque mi padre me apuntó a clases particulares. Me preparé súper bien el examen. Por fin conseguí entender las matemáticas por primera vez en mi vida y aprobé. Saqué un 7.5 y el profe me tuvo que aprobar. Hostia, tío, quita el tabaco que me estoy llevando. ¡Que se muere! ¡Mierda! Por un pitillo de mierda. Cabrón, sabes que estoy delicado, como diría Faimino. Sabes que estoy delicado. Coño, tío, que soy asmático, me cago en la leche. Sí, verdad. Quítame el tabaco de en medio. Como el arroz basmático. Basmático. Bueno, tío, vamos a acabar este podcast de cacharros que no sabemos para qué sirven. Y en vez de poner Terminator, como esto ha sido un podcast caótico, voy a poner la canción que me dé la gana. Pon lo que te salga de los cojones. Me resultaba simpática. Pon lo que te salga de los huevos. Bueno, ¿qué más da? Si la gente se lo va a descargar igualmente y se van a reír con nosotros. Al final, esto ha quedado, ¿qué digo yo? En 53 minutos. No vamos a hacer más de una hora esta vez. Sí, porque sería insufrible. ¿Qué podemos decir, tío? Que estamos emocionados de estar con vosotros. Que muchas gracias. Que llevamos 5 años y pico, que queríamos hacer un podcast especial quinto aniversario. Y al final se nos ha olvidado. ¿Vale? Madre mía. Y que bueno, pero que no importa, que estamos aquí y para vosotros y que nosotros nos lo pasamos que todo muy esto bien. Lo hacemos por vosotros, cojones. Que esto lo hacemos por vosotros para que lo descarguéis y os partáis el culo de risa. Y que os queremos. Y aunque no os riáis, me da igual si es gratis, si no habéis pagado nada, coño. ¿Qué más da? Si no habéis pagado. Así que bueno, ¿qué hacemos? Lo emplazamos al próximo podcast, ¿no? Que vendrá muy pronto. Por supuesto que sí. Es más, concretamente dentro de 10 minutos, lo que tarde en ir a mear y grabamos otro. ¿Seguro? ¡Seguro! ¿Tienes aquí fuerza? Estaremos, por supuesto. Bueno, pues, como esto de las máquinas de Terminator 2 es un tema un poco tétrico, vamos a poner, si le sale de la polla esto funciona. Vamos a poner algún tema. Adiós, el reproductor de Windows. ¿Ves? Esto es otra cosa que no sabemos para qué funciona, tío. ¿Para qué sirve? ¿El qué? El reproductor integrado de Windows. Si siempre, vale. Si siempre falla, coño. Ábrelo bueno, con el VLC. Os vamos a dejar con un tema. La intro de la película Top Secret, que es una de nuestras películas de cabecera. Skid Surfing. Un beso a todos los amigos oyentes, uno por uno. Beso y abrazo a repartir. Y a las chicas más atractivas un polvazo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Tell the teacher we're shooting. We'll never come in back. I've got a gun rack in my Chevy. When the surf and the black is heavy, and we'll have fun with our guns till our lifeguard takes our ever away. First wave, don't care the sirens. Second wave, pull on the sirens. Third wave, pull on the sirens. Get by the sirens. Second wave, pull up the sirens. Third wave, pull up the sirens. It's alright. Sharing sunsets with my favorite girl. When we shoot the curl, we really shoot the curl. First wave, don't get the sirens. Second wave, pull the sirens. Third wave, pull the sirens. It's alright. First wave, get on the sirens. Second wave, pull the sirens. Third wave. Bueno, tío, ¿tú crees que todavía seguirá alguien ahí? Pues no lo sé, pero para premiar la constancia y la voluntad de los amigos oyentes que hayan esperado hasta el final de la canción, os vamos a obsequiar y premiar en exclusiva. Este sería el último mensaje oculto, claro, con una imitación genial de Rocky que se ha sacado, que es un poco así rara. Esto lo regalamos como un bonus track. Una frase, consejo de Rocky. Esto es un huevo de Pascua oculto en este podcast que probablemente nadie habrá llegado a escuchar, pero para los que todavía seguís ahí y no le habéis dado al stop, vaya a escuchar una imitación de Rocky Balboa. Consejo de Rocky, por favor, Rocky, entra a la sala. Consejos para una vida saludable, de parte de Rocky. Tommy, el miedo es como el fuego, tía. Puedes quemarte a ti o puedes quemar al otro, tía. Muy bien, Rocky, pero eso ya lo sabíamos. Cuéntanos algo más. Oh, tío, voy a darte un consejo que te servirá de mucho en la vida. Verás, si empiezas a ir con gente que no te conviene, te llamarán... Y voy a decir unas palabras que no quiero usar, ¿vale? Pero te llamarán puta, ¿comprendes? Dirán, ¿recuerdas a la joven Marie? ¡Oh, sí, aquella joven putita!